Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿por dónde te encontramos? Bien, bien, bien. Jorge, te digo, todas las recetas que me han pasado... Habidas y por haber. No, no te imaginas. Algunas muy, muy divertidas, algunas que se pueden llevar a cabo, otras que, bueno, no me animo tanto, pero realmente ha sido muy jocoso. Te voy a preguntar cuál fue la que más te llamó la atención, la que más te sorprendió de las recetas que te pasaron. Bueno, después en la otra salida te cuento realmente... Bárbaro. Me he divertido mucho en este ratito, realmente. Y las gracias a los oyentes, que además se preocupan. Pero además me asombra lo atento que están los oyentes a cada cosa que hablamos, ¿no? Porque esto Exacto. es demostración de que están con las orejas paradas, como decimos habitualmente. Así es. Que así no es que tienen la radio prendida, están escuchando la radio. Claro que sí. Sí, está claro. buenísimo. Y también las gracias copilotos. Para todos. ¿Eh? Y también los copilotos. Y los copilotos solo... desparramados por ahí, ¿no? Por el mundo. Sí. Muy bien. Por el mundo. Estos copilotos que también dan consejos para sanar este resfrío, que realmente ya a esta altura ya pasó. En realidad lo más complicado fue hace algunos días, no se notaba. Hoy, ya liberando y finalizando, parece que se nota un poquito más. Bien, ahora sí vamos a la nota. Estamos de cumpleaños. Hemos llegado a las 15 primaveras de un lugar que realmente nos encanta, un lugar que queremos y que nos sentimos realmente felices de que en Maldonado tengamos y tengan los estudiantes la oportunidad de cursar sus carreras aquí. Hablo del CURE en Maldonado. Y los inicios de los festejos van a ser, creo que cerca de las 14 horas. Ahora Carlos Iglesias, director de CURE aquí en Maldonado, nos contará los detalles. Pero realmente siento un orgullo, más allá de que yo no sea... no haya nacido en este lugar, añoraba mucho la posibilidad de que esto sucediera. Hoy 15 años, que casi no me lo creo realmente lo rápido que pasa el tiempo. Seguro que Carlos no hace 15 años que está en el lugar, pero sí aprendió a quererlo tanto como nosotros, o mucho más, teniendo en cuenta que está en la parte de la dirección. Gracias por recibirnos, las felicitaciones por este cumpleaños número 15, esperemos que también se toque el vals esta noche. Esta tarde. Gracias, buenos días Karina, Jorge. Buen día. Un saludo a la audiencia. Sí, en realidad el día del cumpleaños es en junio. Es julio. Pero bueno, siendo este un año tan particular donde estamos retomando la presencialidad y cumpliéndose, veníamos de 2 años casi de una vida bastante alterada, decidimos ponernos muy fiesteros porque estamos todos muy orgullosos. No hace 15 que estoy acá, pero hace 12. Ya, y en definitiva decidimos a principio de año, o lo planificamos ya el año pasado, aprovechar este año que iba a tener esta particularidad, el retorno a la presencialidad, que es un año también donde se van a estar renovando autoridades en la Universidad de la República, de poder tener una serie de festejos y que cada evento que se realice a lo largo del año vaya teniendo el sello este de los 15 años, 15 años en los cuales empezamos siendo muy chiquitos y que fuimos creciendo en edificios, en toda la región este, en carreras, y sobre todo cuando uno se para ahora y mira para atrás y ve, no sé, más de 1,000 estudiantes que se pudieron recibir con un título universitario a través de esta aventura que fue la descentralización de la universidad, nos llena de orgullo, inclusive a los que no nacimos acá, pero que muchos de nosotros estamos acá a causa de esta descentralización y trayendo, como vos decías, la posibilidad de estudiar a muchísima gente que eventualmente no hubiera podido acceder a la universidad, o bien con carreras nuevas, también trayendo gente de todas partes del país a estudiar nuestra licenciatura en diseño del paisaje, la licenciatura en gestión ambiental, el tecnólogo minero, que son carreras propias del CURE, y que bueno, es el único sitio donde ellas se dictan. Carlos, ¿cómo es el contacto con esta comunidad de Maldonado? Que son 15 años, pero algunas personas aún no tienen muy claro cuáles son las carreras que se ofrecen aquí, qué es lo que se puede seguir. ¿Qué contacto tiene el CURE con la comunidad? Bueno, nosotros creo que lo que tú decís es cierto, hay gente que pasa y no identifica al CURE como la Universidad de la República, que en definitivamente es lo que somos la Universidad de la República en su expresión en el territorio este, y es un trabajo continuo que nosotros tenemos, pero yo creo que cada vez más va permeando el identificar y el saber, bueno, que acá se pueden hacer muchas carreras, que, no sé, ingresan 1.500 estudiantes cada año como nuevas generaciones, tenemos cerca de 5.000 estudiantes activos en las 14, 15 carreras que tenemos, tanto de grado como de posgrado, y en definitiva el arraigo en la comunidad es parte del trabajo nuestro. Es más, parte de los festejos que hoy vamos a tener, que como vos decías, empiezan a las 2 de la tarde, vamos a tener la visita del presidente de la CCI, la Comisión Coordinadora del Interior, que es la autoridad máxima de la Universidad de la República para el interior del país. Pensábamos contar con el rector de la universidad, pero bueno, está afectado por un problema de salud, entonces no nos va a poder acompañar, pero vamos a tener unas actividades internas con los distintos colectivos que conformamos el CUR, estudiantes, egresados, docentes, los funcionarios no docentes, para después a las 5 de la tarde tener un acto en el cual vamos a tener dos partes. Una que es una firma de un convenio con el Instituto Kavlin, y el otro es un reconocimiento mutuo, digamos, de la Comisión de Amigos de la Universidad al CURI y del CURI a la Comisión de Amigos de la Universidad, que en definitiva son la representación de la comunidad fernandina en este caso, que hizo desde cero, recogió firmas, se reunió con rectores, con intendentes, movió cielo y tierra a los efectos de hacer realidad esto que hoy estamos festejando, 15 años después de poder tener la Universidad de la República instalada en el territorio. Bien, Jorge, Carlos te escucha. Carlos, cuando se hacen las obras, y básicamente de descentralización en un país tan centralizado como Uruguay, es el tiempo el que demuestra el acierto o el error, ¿no? Si realmente la inversión, el lugar que se eligió, las instalaciones de las cuales está dotado el lugar, y estamos hablando de cualquier ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso específico del CURE Maldonado, después de 15 años, en una demostración real, específica de descentralización de la educación, en lo personal, ¿consideras que esto realmente fue un acierto? Sí, yo no tengo dudas al respecto. Es más, yo me sorprendo de la claridad que tuvo la gente que hace 15 años o 17 años, cuando se empezó a discutir esto, de poder tener esa visión de futuro, de la relevancia que tenía el poder traer a la Universidad de la República, y no solo a Maldonado, también en Rocha, en 33, en La Valleja, donde tenemos presencia, yo creo que el impacto tiene que ver, por un lado, con las actividades de docencia, de las carreras, que es lo más tangible y lo más evidente, pero también las capacidades de investigación que tenemos radicadas. En estos edificios no son solo aularios, tenemos laboratorios, algunos de ellos de punta, donde se desarrollan líneas de investigación que son únicas en el país y que trabajamos también en sinergia con, no sé, la OCE, estudiando Laguna del Sauce, con distintos actores del territorio en dar el apoyo que desde la academia podemos dar y que, si bien es posible darlo viniendo o tomándose un ómnibus o agarrando un vehículo y viniendo de Montevideo, es muy distinto la capacidad de interacción, de esa ida y vuelta con que nos nutrimos, que yo creo que sí, no me cabe duda de que fue un acierto. Y como decía, los 1.000 y pico de títulos entregados, los 1.500 estudiantes que ingresan y casi 5.000 estudiantes activos con los que contamos al día de hoy, son prueba de ello. Y vos decías de la construcción que seguimos. Inauguramos un aulario por Zoom, porque la pandemia así nos lo impuso, y seguimos planificando. Estamos ahora levantando un aula gimnasio que esperamos poder arrancar el año que viene con ella ya instalada y dando cabida a gran parte de las actividades que la licenciatura de educación física suceden, y que nos permiten, por ejemplo, empezar a soñar con levantar las restricciones del ingreso en una carrera que es altamente demandada. Quiero... A través de construir en nuestra tierra, que fue donada por parte de la Intendencia, pero también a través de la firma de convenios de cooperación con la Intendencia Departamental de Maldonado, con la Intendencia Departamental de Rocha, para poder hacer uso de las instalaciones con los distintos polideportivos e instalaciones que las intendencias cuentan. Perdona, Jorge, que te corté. No, está bien. ¿Quiere decir esto que de alguna oferta la demanda supera la oferta? ¿Que en realidad el desarrollo y la incorporación cada vez de más alumnos empuja y obliga a ir a la velocidad que va esta realidad dando respuesta con la infraestructura? ¿O significa lo contrario, que la infraestructura se va creando para generar aún más demanda de la que hoy tiene? Bueno, es un poco de las dos cosas. El aulario en sí, cuando debimos construirlo, fue porque, bueno, se nos quedó chico el edificio con que contábamos y que teníamos idea de estar hacer estas proyecciones de crecimiento que venían. El ingreso está más o menos estable en los últimos 4 o 5 años, en el entorno, como te decía, de 1.500 estudiantes. Pero eso sin contar la eventualidad de poder traer nuevas carreras. Estamos en este momento, se está analizando un llamado concursable dentro de la universidad para traer nuevas carreras. Va a haber otro llamado el año que viene. La posibilidad de ampliar a través de los ciclos iniciales optativos el ingreso a más carreras, tanto en el CURE como en el resto de la Universidad de la República. Y en aquellas carreras que tenemos limitado el acceso, el ingreso de estudiantes, en la licenciatura en Educación Física y en el tecnólogo en informática, la idea es, por lo menos en la licenciatura en Educación Física, es el poder dar el paso ese que por suerte ya se pudo hacer en Paysandú, para poder atender la demanda, porque sí hay más demanda de lo que podemos ofrecer a nivel país. Entonces nosotros eventualmente ahora, en los últimos 2 o 3 años, con los 350 cupos que teníamos, tenemos la tranquilidad de poder decir que no quedó gente afuera. Pero sí ha quedado gente afuera en años anteriores y gente afuera en los cupos de Montevideo. Entonces el ir liberando la matrícula de ingreso, tanto en Paysandú como en Maldonado, ampliando la Rocha, nos permite el ir avanzando hacia satisfacer la demanda a nivel país. Bien, gracias Carlos, saludos para todos ustedes y felicitaciones por estos primeros 15 años. Por favor, muchas gracias a ustedes por estar siempre y seguramente que a lo largo del año vamos a estar charlando más de una vez, porque como les dije, en julio es la fecha exacta de nuestra creación y como decía, estamos muy contentos de estar volviendo a la presencialidad y poder festejar. Déjame pasar un último aviso, la actividad termina a partir de las 7 de la tarde con el Tocó Venir al Este, que es una actividad que se organiza por parte de los estudiantes del CURE y que va a ser un toque que va a estar hasta, no sé, las 12 de la noche, una cosa por el estilo, eso me dijeron por lo menos. Acá en el patio, en la explanada del CURE, así que invitar a toda la muchachada y a la no tan muchachada que quiera venir a sacudir un poco el esqueleto para festejar. No será con vals hoy, pero baile seguro va a haber bastante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora sí cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Karina. Sí. Antes de terminar esta entrevista, quiero hacer justicia. Quiero reconocer que esta fue una obra que desde el primer día apoyó quien era en ese momento el intendente departamental de Maldonado, Óscar de los Santos, quien con parte de su sueldo mes a mes ayudó también a que la obra se concretara. Me parece que es de triste justicia decirlo y el recuerdo para Óscar de los Santos. Exactamente. Así es, Jorge, y vale la pena recordarlo cada vez. Cerramos. Nos Gracias. Reencontramos en minutos. Chau. Frecuencia abierta.